los beneficios para el bebé, una lactancia materna adecuada hace que ese bebé crezca sanito, sea un chico inteligente, sea un niño el día de mañana una persona segura. O sea, todo esto le brinda la lactancia materna y es el primer alimento que debe recibir el bebé. ¿Por qué? Porque tiene todas las vitaminas y proteínas. Y ese calostro, esa leche que antes le decíamos leche gatuna, esa leche transparente, lo primero que debe recibir, porque es como introducirlo el anticuerpo, ¿no? Y porque también beneficia a la mamá, porque evita gastar en una lata de leche maternizada, que no reemplaza la leche de la mamá, evita gastar, digamos, dinero. Porque, ¿cuál es el otro beneficio? Que es higiénica, porque la mamá no va a andar con los pechos todo al aire, donde se pueda sentar una mosca o cualquier otro insecto. No así si uno prepara un biberón, descuida la higiene y puede desencadenar una diarrea o cualquier otro tipo de enfermedad. Tiene la temperatura adecuada, la leche materna tiene la temperatura adecuada, no tiene que hacerla enfriar, está en el momento que lo necesita. No existe un tiempo para dar, decir, no existe hora en reloj para decir, le di a las 11, me toca dar a 11:15 o 11:30. Esa libre demanda, a demanda espontánea, en cualquier momento.